El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha presentado a la Audiencia Nacional un recurso contra la orden procedente del Ministerio, la que impone las restricciones a las que se debe someter Madrid en los próximos días. El Gobierno, presidido por Díaz Ayuso, alega que estas medidas son una invasión a las competencias autonómicas y que además afectan gravemente a la economía y limitan derechos fundamentales. Aún así, la comunidad madrileña va a obedecerlas, tal y como declaró la presidenta hace unos días. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Esta orden se aprobó en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y aparece en el Boletín Oficial del Estado del 1 de octubre, aunque no ha sido aprobada por todas las autonomías, pues Madrid, Ceuta, Andalucía, Galicia y Cataluña se opusieron a la misma.